despedida del mar. Por más que intente al despedirme guardarte entero en mi recinto de soledad, por más que quiera beber tus ojos infinitos, tus largas tardes plateadas, tu vasto gesto gris y frío, sé que al volver a tus orillas nos sentiremos muy distintos. Nunca jamás volveré a verte con estos ojos que hoy te miro. ¿Este perfume de manzanas de dónde viene? Oh sueño mío, mar mío, fúndeme, despójame de mi carne, de mi vestido mortal. Olvídame en la arena y sé yo también un hijo más, un caudal de agua serena que vuelve a ti, a su salino nacimiento, a vivir tu vida como el más triste de los ríos. Ramos frescos de espuma, barcas soñolientas y vagas, niños rebañando la miel poniente del sol. ¡Qué nuevo y fresco y limpio el mundo! Nace cada día del mar, recorre los caminos que rodean mi alma y corre a esconderse bajo el sombrío, lúgubre aceite de la noche. Vuelve a su origen y principio. Y que ahora tenga que dejarte para emprender otro camino. Por más que intente al despedirme llevar tu imagen, mar, conmigo, por más que quiera traspasarte, fijarte exacto en mis sentidos, por más que busque tus cadenas para negarme a mi destino, yo sé que pronto estará rota tu malla gris de tenues hilos. Nunca jamás volveré a verte con estos ojos que hoy te miro.